a pesar de inconscientes y ambiciosos que la desangran, que la golpean, que la difaman. Aquí estamos, un pueblo patriota que cada día ama más a esta patria bonita, a esta patria de Bolívar, a esta patria de Miranda, a esta patria de Sucre, a esta patria de Urdaneta, a esta patria de Cipriano Castro, a esta patria de Chávez. Sí, señor, esta patria bonita. Y de verdad, un orgullo, ¿no? Anoche tuve el chance de ver el programa La Hojilla, y bueno, fue un programazo, y porque no había tenido, ¿no? Bueno, en la tarde estuvimos acompañando, ¿no?, los compañeros, a nuestro compañero, a nuestro amigo Luigino Bracci, en el velorio de su señora madre, que falleció el pasado lunes en la tarde. Estuvimos acompañándolo, entonces, por supuesto, estuve desconectada de todo lo que es la parte noticiosa, ¿no? Y tuve la oportunidad de ver, y de verdad, qué mujer, qué canciller, qué contundencia. De verdad, estoy impresionada y encantada con el papel que en estos momentos tan difíciles está llevando a cabo Delcy Rodríguez, que no cabe duda que es una digna hija de su padre, Jorge Rodríguez, ¿no? Bueno, excelente la intervención de la canciller Delcy Rodríguez en la OEA, donde rechazó las pretensiones intervencionistas contra Venezuela. Venezuela dijo, Venezuela no es más ni menos que ninguno de los países que están representados hoy. No está sujeta a ningún tipo de supervisión y monitoreo, afirmó Rodríguez, quien también pidió a la Secretaría General de la OEA dejar de sabotear el proceso de diálogo convocado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, y apoyado por los presidentes José Luis Rodríguez Zapatero, Martín Torrijos de Panamá y Leonel Fernández de República Dominicana. ¿Por qué? Porque se habla de diálogo. Pero, ¿qué es lo que le dice Luis Almagro a los sectores radicales de la oposición? No, no, no, no, no, no, no vayan a diálogo, no vayan a diálogo, que vamos a aplicar la Carta Interamericana. No vayan. Entonces tenemos un Ramos Ayub y estos sectores radicales negándose a asistir a la mesa de diálogo, diciendo que el diálogo no es viable. ¿Pero por qué? Porque Almagro está saboteando. Porque ¿cuál es el deber ser de la OEA? Y qué fue lo que dijo la OEA. La OEA, República Dominicana, apoyó que hubiera diálogo en Venezuela, que esa era la vía. Y Luis Almagro insiste. O sea, 19 países en contra de la actitud intervencionista de Almagro. Y el tipo todavía insiste convocando a una reunión para mañana para aplicarnos la Carta Interamericana. La UNASUR promoviendo el diálogo, la mayoría de los países de la OEA promoviendo el diálogo, por un lado Estados Unidos para variar con su doble rasero, por un lado viene Thomas Shannon a Venezuela, oh, vamos a dialogar con gobierno, el diálogo, la paz, vamos, paz, paz. Y por el otro lado está el embajador de Estados Unidos en la OEA, hay que intervenir a Venezuela. ¿Qué es eso, vale? Y entonces este señor Luis Almagro está saboteando el proceso de diálogo en nuestro país. Por otro lado, bueno, dijo Delcy Rodríguez señaló que la oposición venezolana no dialoga, con lo que dijimos, porque el secretario general Luis Almagro le ha ofrecido el 23 aplicar la Carta Democrática. Basta ya de sabotear el diálogo, dejen que el presidente haga su trabajo y dejen de apoyar desde la Secretaría de la OEA, con apoyo de unos países, apoyar a los factores violentos que pretenden derrocar al presidente Maduro. ¿A quién hizo referencia? Por ejemplo, Paraguay. Y ella dijo, ¿con qué moral va a venir Paraguay a hablar de democracia en Venezuela y de aplicarnos la Carta Interamericana? Cuando en Paraguay el gobierno que tienen fue producto de un golpe de Estado que se dio contra un presidente electo por el pueblo, que fue Fernando Lugo. Y fue un golpe de Estado que dio el Parlamento. Habló también de México. Dice, bueno, México aquí preocupado por Venezuela y están masacrando a los profesores en Oaxaca. Y es un narcoestado. ¿De qué va a hablar México? ¿Con qué moral va a hablar México? Y es verdad. Es verdad, ¿no? Entonces, bueno, la canciller dejó abierta la posibilidad de aceptar la propuesta de la delegación de Argentina. ¿Por qué? ¿Porque Macri es bueno? No, sino que Macri es más inteligente que o sea, por lo menos tiene un poquitico más de decencia que Peña Nieto. Macri dijo, ay, ay, ay, yo tengo el Parlamento en contra. Si triunfan las pretensiones del Parlamento en Venezuela, en Argentina me aplican la misma. Así de sencillo. Bueno, la canciller dejó abierta la posibilidad de aceptar la propuesta de la delegación de Argentina de conformar un grupo de amigos que acompañe las tareas de los expresidentes en el proceso de diálogo, siempre y cuando, afirmó, se haga con respeto a la soberanía de Venezuela y con la verdadera intención de acompañar el diálogo. Rodríguez aseguró que el gobierno nacional lleva 17 años evitando la violencia en Venezuela, promovida y accionada por factores opositores. ¿Quién dio un golpe de Estado? La derecha. ¿Quién nos lanzó el paro sabotaje petrolero? Recordemos a aquel señor, aquel autobusero de Maracay que le prendieron fuego al autobús con el señor adentro. Recordemos los enfrentamientos callejeros promovidos por la derecha. Y cómo cuando asesinaron a unos camaradas en el Valle, que los estaban velando en la funeraria Valle, los vecinos de derecha caceroleaban en la funeraria. ¿Quiénes colocaron una bomba en el asiento del carro del fiscal Danilo Anderson, que era el que estaba investigando el golpe de Estado? ¿Quiénes empezaron? ¿Quiénes promovieron las guarimbas? ¿No? Que las hemos venido padeciendo cada cierto tiempo a lo largo de estos años. La salida. Pero, señores, han sido 17 años. 17 años de ataques al pueblo, de asesinatos, de intentos de golpe. Y el pueblo venezolano resistiendo. Quizás, vamos a estar claros, fue mucho más fácil resistir con la figura carismática, ese gran ser humano. Ese yo lo veo como un maestro espiritual, un maestro político espiritual, que tuvimos la fortuna de tener, llamado Hugo Chávez Frías. Esa presencia, esa energía nos mantenía cohesionados, y a eso hay que sumarlo un chorrero de dinero que entraba a Venezuela por la renta petrolera. Porque cuando se tiene la barriga llena y se ama al presidente, caramba, es muy fácil defender la revolución. Ese ser extraordinario llamado Hugo Chávez no se encuentra con nosotros físicamente. Arreciaron los ataques, no está entrando el chorro de dinero por la renta petrolera. De paso, durante 17 años para el empresariado venezolano y el funcionariato corrupto, que no es de 3 años para acá, porque existe desde tiempos inmemoriales, el gran negocio aquí en Venezuela ha sido sacar los dólares del país. Y vemos cómo a costillas de la divisa venezolana, Panamá se ha forrado. Panamá se ha forrado gracias a los corruptos venezolanos, de bando y bando, ¿ok? Entonces, bueno, ahora no tenemos el chorro de real, se ha visto reducidos los ingresos del país en un 70%, no está la figura de Hugo Chávez, arrecian los ataques y es normal, es natural que una gran parte del pueblo se sienta desencantada y recule a la hora de defender la revolución. Porque caramba, ¿cómo nos acordamos de todos los problemas económicos que venimos pasando en estos 3 años? Oye, pero me gustaría que más de uno se acuerde de los 14 años de bonanza económica de Hugo Chávez, que gracias a Hugo Chávez tienen aire acondicionado en su casa, internet, teléfonos inteligentes, se metían no sé cuántas papas al año, al día, o sea, las 3 comidas más meriendas. Viajaban al exterior, los que no viajaban al exterior se daban gente muy humilde que yo conozco, se iba a pasar sus vacaciones en spa, en hoteles 5 estrellas en Margarita. El que menos. Se iba a resorts en Margarita a pasar sus vacaciones. Se desaparecieron los niños de la calle porque se reinsertaron a sus familias. Crecemos en deporte, crecemos en cultura. Y parece que, oye, a la gente se le olvida. Por supuesto, eso no quiere decir que uno no caiga muchas veces en la desesperanza y en la desesperación. Porque no está fácil. No está fácil lo que estamos viviendo, señores. Porque es muy duro renunciar a comprar los productos de la canasta básica en los supermercados, porque la conchupancia entre los distribuidores, los dueños del supermercado y las bandas malandras de bachaqueros ya no permiten que el ciudadano común los adquiera. Porque si medio quieres adquirir algo, tienes que hacer una cola desde las 3:30 de la mañana para salir del supermercado a las 5 de la tarde. Los bachaqueros arrasaron con todo y si tienes un poquito de suerte, puede que te lleves una botella de aceite. Es duro. Es duro porque la mayoría de los venezolanos no podemos hacer eso. Es duro que una persona honesta que vive de 15 y último no gana lo suficiente para comprarle la paca al dueño del supermercado o al que desvía la mercancía que trabaja en ese supermercado, que puede ser público o puede ser privado. No es fácil cambiar los esquemas de consumo, sobre todo al principio de estos años, que bueno, que ibas comprando, ibas consiguiendo las cosas con más regularidad y entonces por miedo a no conseguirlas nos acostumbramos a comprar 4 kilos de harina, 4 kilos de margarina, 4 kilos de esto, del otro, y que ahora tenemos los CLAP y que bueno, hay un sabotaje en lo que es la cadena de distribución. Hay un sabotaje, hay un problema con la distribución, y con la producción, porque lo demostró Pascualina Curcho ayer, cómo las empresas que monopolizan la producción bajaron la producción al mínimo, ¡pum! Dejaron de producir mayonesa, dejaron de producir salsa de tomate, redujeron la producción de harina, redujeron la producción de arroz. Al no estar disponibles, no llegan a los CLAP. ¿Y cómo promueven paros de transporte? ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con las hortalizas. Si hay un paro de transporte, las hortalizas no llegan a los centros urbanos. Nosotros hemos recibido denuncias de contactos que han hecho los consejos comunales con los productores de Trujillo, con los productores de Mérida, y que los bachaqueros los montan emboscadas en las carreteras para robarles la mercancía y no dejarlos llegar. Entonces, ¿estamos o no estamos en una guerra? ¿Lo estamos pasando difícil? Sí. Porque uno dice, bueno, está bien, no como arroz, como yuca. Y el kilo de yuca que te costaba 300 bolívares hace 2 meses, está montado barato en 900. Y uno dice, ¿cómo batata? La batata costaba 200 bolívares hace 2 meses y pasa los 1000 bolívares. Y señores, una persona con un 15 y último, el papelón. Que está costando 1.500 bolívares, y me comentó mi comadre que el domingo compró una panela de papelón en Quinta Crespo en 3.000 bolívares. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con mucha gente? Se está endeudando con las tarjetas de crédito para hacer mercado, porque evidentemente está todo tan caro que no se puede. Los comerciantes se burlan de los precios regulados. Tenemos unos nuevos precios del pollo, que no se corresponde, creo que el kilo de pollo está en 800 bolívares, pero uno se pasea por Quinta Crespo y el kilo te lo venden en 2.800 bolívares. En un mercado municipal, eso es vergonzoso. Pero vas a las carnicerías y te lo encuentras 2.500, más o menos por el mismo precio. Y tú dices, bueno, ¿y entonces? Entonces hay familias que se endeudan con las tarjetas de crédito, hay familias que están vendiendo. Ay, bueno, el crucifijo de oro que heredé de mi abuelita. Bueno, estos zarcillos que me los regalaron cuando cumplí 15 años. Y bueno, señores, gente que está vendiendo lo que tiene para hacer mercado. Y eso es realmente duro, duro. Y el Estado se esfuerza, pero realmente uno a veces se desanima. Y uno dice, y no es que se desanima a decir, ay, esto se acabó, no. Sino que tú tratas de ver una solución a corto plazo y no la ves. Y no la ves. Es sumamente duro lo que estamos viviendo y por eso podemos entender la desesperanza de un amplio sector, el descontento de un amplio sector. Pero bueno, señores, la tuvimos muy fácil. Los 14 años del comandante Chávez, independientemente de la violencia política generada por los sectores opositores, y ahora la cosa está cuesta arriba, y ahora es que nos toca demostrar de qué está hecho el pueblo venezolano. Y hay algo que juega a favor de la revolución y a favor del chavismo, que el pueblo venezolano podrá estar bravo con el gobierno, podrá estar bravo con la oposición, podrá sentirse molesto por la situación que estamos viviendo, pero a los gringos, como decía Ali Primera, pero el pueblo, brindar con los gringos, esa verga sí que no, decía Ali Primera. ¿Y qué tenemos? Un pueblo que a pesar del malestar está resteado y aplaude la postura digna del gobierno bolivariano a través de la canciller Delcy Rodríguez. Un pueblo que rechaza la intervención. Un pueblo chavista y opositor que apoya que haya aquí un diálogo político como la vía para salir del, para salir de esta crisis económica, de esta crisis. Tenemos un sector opositor que apuesta al referendo revocatorio y ha ido a legitimar su firma. Qué lástima que esta dirigencia haya activado tarde el mecanismo y que los lapsos no den para que el referéndum se realice este año. El referéndum se va a realizar porque estamos seguros que la oposición va a tener las firmas. Lo que pasa es que a la derecha eso no le gusta mucho, porque si el referendo se da el año que viene, no se llama a elecciones porque ya el periodo presidencial está a punto de concluir y terminaría el mandato el vicepresidente de la República. Es decir, el chavismo no se iría del gobierno. Y eso a la derecha no le conviene, no le interesa, esa derecha que nos está hambreando, esa derecha exógena y endógena que nos está hambreando, eso no le conviene. Y por eso apuestan a una intervención, a una carta interamericana, a un golpe de Estado. Bueno, dijo Delcy Rodríguez, la paz merece todo nuestro esfuerzo, toda nuestra paciencia y todo nuestro empeño, consideró la canciller ante los embajadores de la OEA que debaten sobre la propuesta de diálogo que encabeza el expresidente Zapatero. Por otro lado, Rodríguez pidió al secretario general Luis Almagro respetar las normas de la organización y aseveró que el gobierno nacional continuará defendiendo el país ante los ataques injerencistas. Nosotros, con OEA o sin OEA, vamos a defender al país, pero también vamos a hacer una defensa a la institucionalidad de los estados latinoamericanos, sostuvo Rodríguez al tiempo que pidió al organismo dejar de gobernar para las cámaras y para el Twitter y comenzar a gobernar para los pueblos. Enfatizó que algunos países miembros de la OEA habrán convertido a la organización en una especie de tribunal de juicio contra Venezuela. Rodríguez llamó a la solidaridad de los países miembros y aseguró que se estaría sentando un precedente terrible cuando cualquier país miembro se sienta con la atribución de estar promoviendo reuniones e informes fraudulentos en contra de un Estado miembro. Durante la sesión extraordinaria, la mayoría de los países miembros de la OEA se mostraron a favor del diálogo interno mediante el respeto a su soberanía y a la no injerencia. El expresidente Zapatero señaló que la tarea de mediación que adelantan los exmandatarios se produce con imparcialidad. Dijo que desde el 19 de mayo hasta la fecha se han realizado al menos 20 reuniones con el gobierno y la oposición en Caracas y República Dominicana. Entre las delegaciones que se mostraron a favor del diálogo interno destacan Panamá, quien llamó a que las negociaciones sean concretas y se hagan lo más pronto posible. El representante de Dominica consideró que el proceso de diálogo tiene que ser influyente, sistemático y con respeto a la soberanía, mientras que la embajadora de Costa Rica manifestó sentirse de acuerdo con el diálogo, el cual aseguró debe ser eficaz y tangible. Guatemala, por su parte, instó a los expresidentes a continuar con su tarea e indicó que no se encuentran solos en esta labor. Otros países que se mostraron a favor del diálogo son Argentina, Colombia, Ecuador, Bolivia, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Uruguay, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, entre otros. 10:28 minutos, y bueno, ya que Almagro le gusta que le hablen en inglés, a la oposición le gusta que le hablen en inglés, y ya que está Thomas Shannon de visita, nos vamos con un tema en inglés que exige respeto. El tema se llama Respeto y lo interpreta Aretha Franklin. We'll be right back.

dices que me quieres con el todo al todo. Y te vas tú conmigo, levantamos polvo. Ay, ay, ay, ay, cuando sueño contigo se dibuja el sereno por todo mi camino. Yes, 41 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos este temazo, Lila Down con Celso Piña y Totó la Momposina, Zapata se queda, ese tema dedicado a los valientes maestros de México, a los valientes maestros de México, al valiente pueblo de Oaxaca, al pueblo mexicano que no tiene voz, porque mientras están masacrando a los maestros, qué poco quieren a los maestros. De hecho hay una película, creo que se llama El Maestro, de Cantinflas, que se ve cómo maltratan al maestro, cómo los ricos no quieren que haya escuela, que los pobres se eduquen, y cómo sigue igual. Esa película de Cantinflas es viejísima, y la situación en México es igual, en México es igual. Maltratan a los maestros. Los 43 de Ayotzinapa, ¿qué eran? Maestros normalistas. En México matan a los maestros, señores. A los maestros, y a los maestros rurales, a los maestros que están en los pueblitos, a los maestros que quieren sacar de la ignorancia un pueblo. Y de eso Televisa y TV Azteca y CNN no habla. CNN prefiere colocar notas de perritos, notas curiosas de mascotas, en vez de hablar de la masacre de maestros en México. Al menos esta nota, porque me puse a buscar así rapidito, esta nota es de hace dos días, de Telesur, RT y otros medios alternativos que son los que muestran lo que está pasando en México, porque si es por los medios mexicanos, me pregunto, ¿dónde está Maná? ¿Dónde está Marc Anthony? ¿Dónde está Madonna? ¿Dónde está Ricardo Montaner? ¿Dónde están ese poco hipócrita? ¿Dónde está Jared Leto? Pero los más hipócritas son los de Maná, que son mexicanos, no les duele su pueblo. No les duele su gente, no les duelen sus maestros. Debe ser que no fueron a la escuela y por eso son tan brutos. Brutos es lo que son. Pero fíjense ustedes, hace dos días, al menos 13 muertos y 25 desaparecidos en Oaxaca. Hasta hace dos días sumaban 13 muertos y 25 desaparecidos y decenas de heridos luego del brutal desalojo de maestros en el sureño estado mexicano de Oaxaca por parte de la policía. Hemos visto la foto de los cadáveres de los maestros, ¿vale? Y lo que es más triste, entonces, y es más, denunció ayer, colgó Fernando Buenabad en una nota informativa, tras apagón, apagaron la luz, reportan en redes entrada de Policía Federal a Zócalo de Oaxaca. Vecinos temen una masacre. Esta nota es de ayer. La publicó Fernando Buenabad. Y vemos las fotos, y hemos visto fotos. Esto no es Siria, esto es Oaxaca. Mientras tanto, en la OEA, pendientes de Venezuela. Y México es uno de los primeros. La Carta Democrática de Venezuela. ¿Y qué es lo que tiene México en casa? ¿Qué es lo que tiene Peña Nieto en casa? Aquí no matamos a los maestros. Aquí buscamos darle condiciones dignas de trabajo a los maestros. Y se reconoce a los maestros. Vamos a abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también tenemos disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y tenemos la primera llamada del día de hoy. Buenos días. Muy buenos días. Hola, Fernando, ¿cómo anda todo? Al amigo de Manuel, a las usuarias y usuarios. Habla Fernando La Testa desde aquí, desde el Cerrucho del Atillo. Inicialmente, nuestra solidaridad al amigo por otro lado, por lo que usted acaba de hablar ahorita, con la cuestión de México y Paraguay y todas estas cuestiones, ¿verdad? De la canciller nuestra, que ha tenido el valor y la claridad de poder decir las cosas como son y ponerlas en su lugar, ¿verdad? Porque hay una crítica tremenda de parte de los señores de la oposición hacia ella. Yo pregunto, y ojalá alguno de ellos esté escuchando, porque están diciendo por allí que era da pena ajena. Que no es mentira que el gobierno de Paraguay es un gobierno salido de un golpe de Estado que le dieron a Fernando Lugo, que por cierto, hoy cumple, no sé si es 4 o 6 años de ese derrocamiento, derrocamiento, tal día como hoy fue, hace 4 o 6 años. Y no es mentira de que allí salió la nueva presidencia, o sea, el nuevo gobierno que está ahorita allí en Paraguay. ¿Y qué fue lo último que hicieron ellos? Aceptar una cantidad de sandeces que dijo el señor Enrique Capriles Radonsky allá en Paraguay, hace está muy reciente, pues. Entonces, ¿por qué se le critica a la canciller nuestra? Porque le dijo la verdad. Así de sencillo. Así de sencillo. Así, claro. ¿Por qué la critica? Porque dijo dónde está Almagro para, ¿verdad?, poner por lo menos algo en favor de los maestros mexicanos que los están masacrando. ¿Eso es mentira? Esa es una verdad. Y ella dijo con claridad qué es lo que está pasando en México y por qué ese señor no manifiesta, digamos, lo que tiene que ser como secretario general de la Organización de Estados Americanos. Por eso se le critica. Canciller, sigue haciendo su papel, que lo está haciendo bien. Porque mientras más te critiquen, ¿verdad?, quiere decir que por allí va el camino que debe ser de esta venezolana que le ha dado ejemplo a todos los latinos americanos, los latinos, que son 19 votos a favor. Eso dice mucho de lo que ella ha hecho. Así, punto y aparte. Una cosita, tal día como hoy es la batalla de Waterloo. También tal día como hoy, ustedes tienen un micro del general Arismendi, la muerte de él, y tal día como hoy es la apertura o el inicio del Congreso Anfictiónico de Panamá, o tal día como hoy en el año 1826. Pregunto yo, ya que estamos en todo esto, ¿verdad?, porque nosotros como las autoridades venezolanas no hacemos algo para recordarlo con un poquito de más énfasis, porque lo que dijo Bolívar está pasando ahorita. ¿Tú no crees? Está pasando ahorita. ¿Por qué? Porque Venezuela, señores, es un país que tiene todo, riqueza, toda la riqueza posible que quieren estos señores del norte. Tan sencillo como eso. Por eso presionan, por eso quieren el gobierno, por eso quieren, y tenemos una cantidad de personas que no, ¿verdad?, que ellos lo que quieren es agarrar su dinero, porque ya vendieron al país a futuro, lo vendieron. Y nosotros, ¿verdad?, los que no estamos de acuerdo con este gobierno, creemos que nos van a beneficiar, señores, lo que vamos a perder, los beneficios que tenemos, y no nos van a llenar la nevera, va a estar más vacía, va a estar más vacía, porque algo le voy a decir, yo viví en la Cuarta República, voy a cumplir 70 años este año, cumplo 70 años de vida, y yo la viví, y en este momento, con todos los problemas que tenemos para conseguir nuestra comida, todavía comemos mejor y más que antes. Comemos mejor y más que antes. Por favor, entiéndalo desde ese punto de vista. No busquemos lo que no se nos ha perdido. Porque la Venezuela, lo que tiene, lo quiere todo el mundo. Todo el mundo lo quiere. Y nosotros queremos también andar con un país que sea lo suficientemente, digamos, beneficioso para que los venezolanos podamos vivir con ellos, pues, con ese beneficio. queremos creer, amigos, estamos fritos. Por favor, un poquito de claridad para nosotros. Mi reina, si se puede mañana, habrá otro poquito. Con todo gusto, querido Fernando. Un abrazo grande. Tenemos otra llamada. Buenos días. Sí, muy buenos días. Sí, ¿con quién hablo? Habla con el señor Omar Mendoza. Hola, Omar, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantado de conocerla telefónicamente. Igual, encantada, bienvenido siempre. Ah, pues muchísimas gracias pues por la recepción tan maravillosa que nos dio el licenciado San ayer en sus oficinas, pues, y por la promoción pues que hizo del tema que les dejé por allí, pues agradecido por el apoyo realmente. Okay, qué bueno. Y estamos bueno. Pues a la orden, lo que podamos pues humildemente contribuir en lo que se refiere pues a nuestra cultura y a la difusión de nuestro acervo cultural, pues que tanto necesitamos la difusión y el apoyo de eso bueno que tenemos los venezolanos. Así es, Caracha. Y felicitarla pues por su programa. Por bueno, supuesto. Muchísimas gracias, un abrazo grande, aquí estamos siempre a la orden. Que muchos éxitos. Pues. Amén. Igual, todos los éxitos del mundo para ti. Bueno, son las 10:52 minutos. Antes de ir a la pausa, leemos mensajes. Nos escribe Rafael Peña, quien en el grupo de Facebook programa La Ventana 96.3, quien dice que hoy se siente pensativo, que se siente pensativo. Y dice, hola, Enza, mira, ciertamente tienes razón que le estamos pasando tan terrible que, por ejemplo, en una pocilga con fachada de restaurante del centro comercial de Coche, le pregunté el precio de una arepa con queso de mano, el relleno más sencillo y el precio era de 1.100 bolívares. Las venden más caras por aquí, déjame decirte. Me retiré instantáneamente del lugar insultándolos por dentro. ¡Uy! Yo lo hago a cada rato. Me retiré instantáneamente. A propósito de eso y de otras cosas por el estilo, mi disgusto con el gobierno del presidente Maduro es que veo que no le pone mano dura a los que promueven esta situación tan irregular. Bien se lo dijo el comandante Chávez, Nicolás, mano de hierro. Y con relación a lo que dijiste del facilismo de ciertos chavistas, te anexo una imagen de la cuenta Utopías y Realidades Universales con un mensaje tremendo. Dios te bendiga. Dios te bendiga a ti, querido Rafael. El mensaje dice lo siguiente: exigir es fácil, señalar es fácil, delegar es fácil, condenar es fácil, ordenar es fácil y quejarse es fácil, pero dar el ejemplo es lo difícil. Con esta reflexión nos vamos a la pausa con un temazo, ¿no?, dedicado a esos maestros de México. Un temazo, se lo dedicamos aquí a los maestros de México, aunque lo compuso hace años ese ángel que estuvo hasta hace poco en la tierra, Facundo Cabral. Facundo le dedica a los maestros y tiene mucho que ver con la realidad de los maestros mexicanos. Se llama El Maestro. Con el alma en una nube y el cuerpo como un lamento, viene el problema del pueblo. Viene el maestro. El cura cree que es ateo y el alcalde comunista y el cabo jefe de puesto piensa que es un anarquista. Deben 36 meses del cacareado aumento y él piensa que no es tan malo enseñar toreando un sueldo. En el casino del pueblo nunca le dieron asiento por no andar politiqueando ni ser portavoz de cuentos. Las buenas gentes del pueblo han escrito al ministerio y dicen que no está claro cómo piensa este maestro. Dicen que lee con los niños lo que escribió un tal Machado, que anduvo por estos pagos antes de ser exilado. Les habla de lo innombrable y de otras cosas peores. Les lee libros de versos y no les pone orejones. Al explicar cualquier guerra, siempre se muestra remiso por explicar claramente quién venció y fue vencido. Nunca fue amigo de fiestas, ni asiste a las reuniones de las damas postulantes, esposas de los patrones. Por estas y otras razones, al fin triunfó el buen criterio y al terminar el invierno le relevaron del puesto. Y ahora las buenas gentes tienen tranquilo el sueño porque han librado a sus hijos del peligro de un maestro. Con el alma en una nube y el cuerpo como un lamento, se marcha el padre del pueblo. Se marcha el maestro. Sin música, la vida sería un error. Alba Ciudad 96.3 FM te brinda. Melodías con alegría. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Buenos días. Impulso será anunciada en los próximos días segunda fase de la Agenda Económica Bolivariana. UNASUR suspende encuentro del 23 de junio sobre el diálogo en Venezuela con cancilleres. Realce, presidente Maduro llama a rescatar la cultura cimarrón. En el oriente del país, este miércoles, ministro Ñáñez participará en el lanzamiento del festival musical Soy Cumaná. Para exaltar su legado, crearán red de museos de mártires de la Cuarta República. Continúa el ciclo de cine de la diversidad. Proyectarán película Tangerine en Casa del Artista. Para promover la cultura preventiva, realizarán simulacro de terremoto en el país el próximo 29 de junio. Concurso de ilustración. Niñas y niños podrán dibujar para el libro de Serenata Guayanesa. Programación para julio. En honor a Francisco de Miranda, crearán premio anual y publicarán 15 nuevos textos. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero meridiano Cultura al Día, les informó Cristian Aguilar. En punto. Escuchas Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural. Alba Ciudad 96.3 FM presenta exponentes de nuestra música tradicional venezolana. Juan de los Santos Contreras es mi nombre. Nací

Las 11 y 6 minutos. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Dime cómo hablarte al oído al despertar. Dime cómo hacerte suspirar. Cómo alborotar esa energía en tu interior. Por favor, marca el camino. Siento que tus manos van rozando el corazón. Sigue así, no pares, por favor. En este momento estoy sintiendo la emoción que podría ver mi vida en el cielo. Respirar de tu veneno. ¿Qué más quiero para mí? Que protege tu ilusión. Ábreme la puerta, por favor. Vengo en son de paz. Más que eso, es son de amor. Es que no puedo verte sin hablarte, niña. Sin pensar en tu sonrisa y tu piel. Me arrodillo aquí a tus pies. Pido al cielo lluvia pasajera de tu paz. Para así mimarte y nada más. No pensar en lo cotidiano de la vida. Sabroso este merenguito, Omar Enrique. Si no creyera en fantasías, si no creyéramos en la magia, si no creyéramos en el amor, si no creyéramos en las ensoñaciones, Dios mío, qué triste sería la vida. Bueno, seguimos con la participación en la ventana. Nos escribe por el grupo de Facebook Carlos Luis Marciales y dice: hola Enza, buenos días. Yo no entiendo por qué no hay comida en los anaqueles. Dicen que no hay producción, pero personas que trabajan en los mercados municipales, uno ve que tienen de todo y lo que molesta es que tienen por paca. Pero uno tiene que mendigar dos harinas cuando se encuentran. Eso es lo que tiene molesto al pueblo. Y que las autoridades no se preocupen, que las autoridades no les preocupa la corrección. No, sí les preocupa. Pero es algo tan complejo que muchas veces se les va de las manos. Ese es el problema. No, que hagan algo, pero con fuerza. Que metan presos a los policías y guardias nacionales que aceptan las ventas ilegales. Así es. Nos escriben también por la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Nos dice Juan Guirola, conversando con un camarada, tenía la visión de que el pueblo, Juan Guirola manda un montón de tweets. Él manda como 10 tweets seguidos, así que los voy a leer todos, ¿no? Conversando con un camarada, tenía la visión de que el pueblo no aguanta esta hambruna y le dije que se fuera a los restaurantes. Oye, Juan, tú quizás porque vives en el este de Caracas, ¿no? Pero en los restaurantes, por lo menos donde yo vivo, el centro comercial, los restaurantes, hay un Budare, por ejemplo, y está vacío. Y subes a la feria y hay pocas personas. De repente se están tomando un café, se están comiendo un dulcito, pero antes que estaba full, la gente comiendo hamburguesa. Una hamburguesa, yo no como hamburguesas de McDonald's desde hace más de 15 años. Pero me sorprendió un día que me agarró una lluvia y me metí en un McDonald's. Y una hamburguesa de McDonald's, no la plástica chiquitica, la barata, no. Una hamburguesa de McDonald's está en 3.000 bolívares. En 3.000 y pico de bolívares una hamburguesa de McDonald's. Entonces, mira, lamentablemente un 15 y último no tiene. Entonces, es verdad, si vamos a los restaurantes del este, los vamos a ver full. Si vamos a los restaurantes de la Castellana, de Altamira, los vamos a ver full. Pero un restaurante en una zona ya más clase media, en los sectores populares, ya no están tan full. O sea, yo creo que no... Mira, lo que estamos viendo en esta situación, que el que es rico se está haciendo cada vez más rico. Y los pobres, hacia los sectores más deprimidos, el Estado no los ha abandonado. Es donde va dirigido casi todos sus esfuerzos. Pero los que estamos, o sea, los que somos clase media o gente de los sectores populares que, bueno, que no está en situación de pobreza extrema, estamos cada día más pobres. Aunque bueno, en realidad pobreza es no tener un techo, pobreza es no comer ninguna vez al día, pobreza es no tener acceso a la salud, pobreza es no tener acceso a la educación. Pobres no somos. Pobre la gente que está padeciendo hambrunas, verdaderas hambrunas en África. Eso sí son pobres. O como dicen por ahí, pobre el que no puede ir al baño. No, pero sí hemos visto cómo ha descendido nuestro nivel de vida y eso no lo podemos negar. No, dice Juan Guirola, la dieta Mendoza Life no ha llegado a los restaurantes de muchas ciudades en Venezuela. La plaga de los capitalistas rojorrojitos socavan las bases socialistas incrustados en las misiones, alerta pueblo. El CNE debiera explicar con cifras por qué hay solo 300 puntos de confirmación de firmas para solicitar el referéndum. Solo la formación socialista hará más fuerte esta batalla por la revolución a pesar de los infiltrados capitalistas rojos. Alerta, ayer muy temprano observé la puerta del cementerio abierta. ¿Saldrían a confirmar los difuntos? Por una duda que tengo. Bueno, tenemos llamada, buenos días. Aló, buenos días, Enza, ¿cómo estás? Sí, ¿con quién hablo? Daniel, de aquí de Petare, 5 de julio. ¡Hola, Daniel! ¿Cómo estás? Oye, bien, vamos a decir que bien, porque la verdad, Enza, oye, la situación económica está cada día... Está más dura, está cada día más cuesta arriba, es así. Sí, vale, y la verdad que como en Salencia, bastante se ha denunciado que tiene que meter mano dura contra los bachaceros de Quinta Crespo, de Petare, de Katia, y entonces, oye, no se ve que se pues, que la hunde ni la OLP le caiga contundentemente a esa gente. Oye, están atentando contra la comida del venezolano. Oye, esa verdad es que la cosa no está fácil. Yo sé que, oye, pero lo que pasa es que también el presidente, me imagino que está rodeado con gente que, oye, no es eficiente, que le dice cosas que no es, pues, porque él prácticamente todo el tiempo dice que todo está bien y no, nada está bien, ¿verdad? ¿Se me entiende? Uh-huh. Oye, mucha gente está molesta, o sea, está enojada, pues, por la situación, ¿sí? No tiene cómo darle de comer a sus niños, o sea, está difícil, porque hasta la verdura, ¿sí? Está acá. Desde la yuca, la ñame, las hortalizas, que eso es lo que a lo que tenemos acceso con facilidad, está muy caro. Sí, y te suben los precios en cuestión de horas. Exactamente, entonces, oye, también le hago un llamado al ministro de Información y Comunicación, Luis Marcano, que se tiene que informar porque... ¿Aló? Sí, no, te escuchamos. Ajá, que tiene que informar más porque, o sea, me explico, los BTV... TV Pueblo, meterse en la cola y preguntarle a las personas, pues, ¿qué día es hoy? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo se llama usted? ¿Qué es lo que ocurre en este automercado de aquí de Central, en Plan Suárez? Ejemplo, en todos los mercados que están en el país, ¿me entiendes? Y preguntarle, o sea, así informar a la colectividad, o sea, que ahí está el, ahí están los medios comunitarios desde el Estado, pues, para que la gente se sienta apoyada, ¿me entiendes? Y no sé, y no vea que coño, que le están dando como la espalda, porque de verdad, Ensa, nosotros nos hemos enterado de los saqueos por internet, porque ni siquiera, ¿me entiendes? Ni siquiera en BTV, ningún canal informan así, ¿me entiendes? En el momento, pues. Y oye, eso es lamentable, porque sabes que la gente anda en la calle, el pueblo, pues, y si no sabe nada, y si ocurre un asesinato por saqueo, porque esa gente anda como loca también, ¿me entiendes? Porque también es planificada, uh-huh. Y también es el pueblo que se suma porque, coye, no consigue los alimentos. Entonces el llamado es a, de atención, que, coye, que se solucione la cosa, porque últimamente, Ensa, tenemos tiempo denunciando por las emisoras, entonces, pero no en esta, pues, o sea, más que todo en Yedecaré, por medio del mensaje, porque a veces no tenemos algo para llamar y entonces no hacen la crítica, o sea, no hacen la denuncia. ¿Me entiendes? Entonces, coye, llamado es a que nos sumemos, que informemos, que nos apoyemos uno a lo, con otro, pues, que el vecino tiene que poder ayudar al vecino. Bueno, ¿por qué no ayudarlo? ¿Me entiendes? Es ayudarnos los unos con los otros, pues. Yo pienso en lo que nos enseñó Chávez, uh-huh. Que es la hermandad, el amor y el respeto contra con los demás, pues. Entonces, llamado es de conciencia, ayudemos a nuestra revolución y como se dijo, pues, como juraron ante Chávez muchos políticos del gobierno, pues, no, que iban a llevar la revolución. Y oye, de verdad que sinceramente no se ve que oye, se necesita más apoyo, pues, más respaldo, ¿entiendes? De verdad es lamentable lo que está sucediendo y queremos soluciones, queremos que todo funcione bien. Ni siquiera el agua funciona bien aquí en el 5 de julio, San José, la Ye, ni siquiera los CLAS llegan aquí y ni en otras comunidades también, pues. Entonces el llamado es que las cosas funcionen, ¿me entiendes? Eso es lo que exigimos, que las cosas funcionen, porque el pueblo quiere sentirse apoyado para apoyar nuestra gestión, porque la cuestión es luchando, pues, pero se necesita que nos apoyen de verdad. El llamado es grande para que nos apoyen como pueblo para nosotros ayudarlos, pues. Muchas gracias, Ensa, por... Un abrazo grande para ti. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días. Sí, Ingrid. Ingrid Jiménez. Hola, ¿cómo estás, cariño? ¿Cómo estás? Bien. Por una parte, muy contenta, muy satisfecha por la intervención de nuestra canciller. Uh-huh. Eso estuvo, bueno, sobrado. Una bella intervención. Sí, ya, señor. O sea, esas son cosas que a uno lo... Además, lo... más que bella, inteligente y contundente. Uy, cómo no, bastante competente. Muy bello estuvo. Y por otra parte, lo que estaba comentando el muchacho ahora, uh-huh. Con respecto a que no se visualiza muchas cosas de lo que está ocurriendo. Mire, ayer yo tuve la oportunidad de ir a la central, porque fui a buscar a una hermana que estaba comprando arroz. Mire, Lisa, aquello era que, yo nunca me miento en eso, siempre te lo he dicho, pero aquello era como para que fuera TV Pueblo. Hicieron una toma, llamó al Canal 8, pero la muchacha me dijo que ellos no tenían, que TV Pueblo no funcionaba allí, que funcionaba que Fuerte Tina, pero no me pudo suministrar el teléfono, que era como para eso, pues, uh-huh. para hacerlo. Usted viese ahí, mira, una toma de eso, y porque a mí sí me gustaría que el presidente viera. No es que no tenga desconocimiento, pero como tal, como real, no lo ha visto. No se lo muestran. No la cola así, Ensa, que larguita, no. Esto era un arroz con un mango que usted no sabía ni dónde terminaba, ni a dónde. No. Aquello era como para correr. Y lo que te está diciendo, como si es el grado de preocupación, de risa. Yo, por ejemplo, aquí en donde yo vivo, las vecinas, la mayoría son opositores, pero no son gente, como tenemos muchos años conociendo, que si tienen algo no te lo niegan. No. Comparten, pero aquí no existe ese egoísmo. Pero es que ya nadie tiene nada. Yo me río. Pues tú dices, nada, esa es la palabra de moda, nada, tiene azúcar, nada, la palabra, no lo hacen por maldad, yo sé que no lo hacen por maldad, no lo hacen por maldad, sino que no tiene ni el azúcar, ni el papelón, ya nada de eso, ni café, no lo hay, no lo consiguen. En el pie están a una docena, ya veo que le están pidiendo por un kilo de azúcar 3.000 bolívares, claro, un bachaquero, yo no sé lo comer, no es que yo no le compro bachaquero, pero ya uno aquí, nada. O sea, no se da abasto. Yo no sé cómo ayer, yo me gusta mucho los guías. Y estaba oyendo el comentario de Mario, que eso fue lo que entendí, que la parte de farmacia ya se estaba viendo. Yo no he visto nada, y sabes que nada, no medicamentos, nada. han traído, porque sí han traído, pero insisto, es la distribución. Si no le ponen la mano a la distribución, por eso es que no llegan las cosas donde tienen que ir. Y va a seguir, eso va a costar esa para que se haga el, de nuevo, no es que sea pesimista, para que se logre de nuevo lo de los anaqueles. Miren, mija, ¿qué va? Porque que yo, también tenemos que entender que se la aplicaron al presidente, pero aplicada desde que comenzó. Eso no tiene parangón, ¿sabes? se la aplicaron y se la siguen aplicando. Todo eso de central, la central bataquera, todo eso, es un desastre, ¿sabes? Entonces, en lo cuanto tenga oportunidad, yo sí quisiera que yo sé que tú eres bastante crucial, me pudiera suministrar el teléfono, alguien te lo dé, de TV Pueblo. Ok. Y un llamadito de una de las que estaba comprando allí el arroz, que me extraña bastante, ¿sabes? Porque el Ministerio de Educación, para pagar, nunca deja de pagar. Que hay un buen número de maestros que no le llegó el pago este mes. Yo me quedé así. Y a los que son municipales todavía están sin el aumento del año pasado. Pero los de esta, que más de 300 maestros, más de no sé cuántos, no les cancelaron. Y le mire, eso es bastante raro. Yo tengo bastantes años jubilado y jamás he pasado por eso. Eso sí lo digo, no sé qué pasó allí. Pero no cobra. No, suspendido el sueldo, no saben por qué. Pero eso, yo sabemos que eso son cintas, pero es extraño. Quiero que hagan un llamadito. Yo sé que tú eres efectiva. Un besote. Bueno, un besote. Ya está puesto. Que Dios te bendiga, hija. Un beso grande. Amén. Muchas bendiciones para ti, para Antonio y para ese perrito precioso que tienen en casa. ¿Tenemos otra llamada? No. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, adelante. Buenos días. Buenos días, camarada. No me dejes sin participar. Ok. Alesia Funes. ¿Cómo estás, Alesia? Bien. Mira, camarada. Bueno, es lo mismo que habló el camarada que habló antes de la compatriota. Mira, Enza, es que da la impresión que una de las políticas que está ahorita en marcha es una de las políticas del capitalismo, que es la competencia, la competitividad. Porque fíjate tú, cuando está la competencia, eso sinceramente, eso beneficia, en la producción agrícola, eso beneficia más a las transnacionales que a los agricultores nacionales. Entonces, y al cooperativismo y a toda esa cuestión, entonces, es que ellos no tienen capacidad financiera para competir con esos gigantes, entonces eso da la impresión que es lo que está ahorita en marcha, no, porque fíjate tú lo que estamos diciendo todos, que ahorita estamos, todos estamos, en, ¿cómo que se llama?, en las alternativas, pero fíjate tú las alternativas como están, también nos las subieron, todo, que ya todito sabemos, el plátano, la yuca, la papa, todo, entonces da la impresión que eso es lo que está ahorita aquí, y fíjate tú el zunde, ¿verdad? Porque vamos a convenir que estamos en una guerra económica, y que el bachaquero, y que esto, pero fíjate tú, ¿dónde está el zunde que no ve por lo menos en esos frigoríficos, en las carnicerías, esas? ¿Tú sabes con qué dolor pasa uno por esas carnicerías? Uno la ve repleta de pollo, de carne, y que uno no va a apoyar esa vagabundería de estarles comprando ahí un kilo de carne en 5,000, en 6,000 bolívares, y un pollo en esa cantidad. Entonces, allí es que uno dice, cónchole, que el Tunde se aboque a eso, a esos comercios, porque no es, sino que respeten la ley, que respeten los productos regulados. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, ¿será que hay precio de primera y precio de segunda? Porque ellos tienen que respetar lo que está regulado. Entonces, en eso es que uno se pregunta, porque concho, uno dice, ¿por qué el Zunde no se aboca a esa cuestión esa? Esa es la pregunta que uno se hace. Porque concho, le todo. Entonces, porque es verdad, hay comida, como dijo el camarada la presta. Hay comida, pero comida cara, mano. ¿Quién va? Una persona con un sueldo, un pensionado, jubilado, dígame yo, pensionado y jubilado de Cantevea. Entonces, con esos sueldos, con sueldos mínimos, ¿eh? Entonces, en eso es que uno dice que tiene que ver mano dura, Nicolás, mano dura, respetar la ley. Respetando la ley, la cosa sale adelante. Buenos días, camarada. Hasta bueno, luego. Un beso grande, Alesia. Mira, me parece, está buena tu intervención, pero me parece que estás un poco confundida con lo de la competencia. Aquí no hay competencia, aquí hay cartelización. Porque ¿qué es la competencia? Que tú ofreces mejores productos y mejores servicios para tener, para captar los clientes. Es decir, que es que, por ejemplo, yo vendo tomates y mis tomates son grandes y están en el punto perfecto. Y yo los ofrezco, supongamos, en 500 bolívares el kilo. Y en un puesto más allá hay otro vendedor de tomates con unos tomates igual de bonitos, no sé cuánto, pero qué sé yo, tienen un plus. Que si te llevas el kilo de tomate, te regala un kilo de zanahoria y te lo vende en 400. La cuestión es que los vendedores más bien te vayan mejorando la calidad a precios accesibles para que tener más clientes. Lamentablemente, eso no está ocurriendo aquí. Aquí se cartelizan. Un bachaquero dice, el azúcar a 2,000 bolívares y recórrete todos los bachaqueros. Te lo venden al mismo precio. Pero vayamos a las panaderías. Una panadería, esos son los primeros mafiosos. Es impresionante cómo se cartelizan. En una panadería, uno de los panaderos te pone la canilla en 500 bolos y todos los panaderos de la cuadra en 500 bolos. Pregunta por el precio de un cachito. Cuestan lo mismo en todas las panaderías. Caramba, ojalá las panaderías respetaran y los comerciantes los precios respetaran los precios regulados, como ellos respetan los precios que cartelizan. Un tipo te vende la yuca en 1,000 bolívares y en todos los puestos de ese mercado te lo venden en 1,000 bolívares. Es más, está el descaro de que hay uno que otro que lo venden más caro, pero más barato, ninguno. Entonces eso no es competencia. Alesia, aquí no hay competencia, aquí hay una mafia cartelizada. Y alguien les dice, y vamos a ponerlo en tanto, y vamos a subirlo tanto, y todos lo colocan al mismo precio. Caramba, ¿quién será esa mano peluda que es la que anda asignando los precios? Porque ahí está el Estado, precio justo, precio regulado, y nadie los cumple. Nadie. Entonces, fíjate, estamos hablando, mano dura, mano dura, mano dura, mano dura. ¿Y qué carajo estamos haciendo nosotros? Porque el bachaquero vende porque tiene clientes. Vamos a revisarnos. ¿Cuántos de nosotros? Ay, igual yo terminé pagando 3,000 bolos por un kilo de azúcar, un bachaquero, pero es que yo no puedo tomar el jugo sin azúcar. Oye, nosotros también somos parte del problema. Entonces, oye, vale, fíjate tú, tengo una amiga, Alvarina, vive en Petare, y este fin de semana pasaron a censar donde ella vive. No, ella está allí los fines de semana. Oye, que aquí no hay club. ¿Has ido al VH? ¿Has ido al VH de tu zona? Mire, ¿qué pasó? Y porque aquí no hay club, y vamos a organizarnos. Y bueno, y aquí estamos todos los vecinos. Bueno, vamos a hacer una cosa. A ver, ¿quién tiene un camión? ¿Quién tiene un carrito? Bueno, mira, vamos a ponernos todos de acuerdo y nos vamos a ir a San Sebastián de los Reyes, que deben de vender la carne más barata. O nos vamos a ir a Trujillo. Nosotros también tenemos que aportar. Eso no quiere decir que no, oye, que el malestar del pueblo no sea cubierto por muchos medios oficiales. No lo estamos negando. No estamos negando que la Zunda está de adorno. No estamos negando que hay guardias y policías que forman parte de estas mafias. Nadie está negando nada de lo que se ha denunciado aquí. Pero vamos a revisarnos nosotros. ¿Qué papel tenemos en todo esto? Y yo creo que más de uno, si nos sale raspado, saca 10. Quizás yo me incluyo, porque yo no saco 20. Quizás yo no saqué 20. Yo creo que nadie saque 20. Ah, Emanuel dice que sí, que él saca 20. Está bien. No, bueno, yo en realidad, yo peco, yo he tenido que morir con los bachaqueros con las toallas sanitarias, de verdad, porque no me ha quedado otra. Con lo demás, aprendí a cocinar con manteca vegetal, aprendí a hacer un poco de cosas, pero mira, el dinero no me alcanza, chamo, o sea, de verdad, es impresionante la cantidad de perolitos que he tenido que vender para poder completar para el mercado. Lamentablemente, a mí me ha tocado. Y cuando hablo de perolitos, unos zarcillitos de oro y cosas así. No, porque, bueno, ¿por qué? Porque hace muchos años una compañera de trabajo me dio un consejo. Había una señora que iba a la radio, a Radio Tiempo, que yo trabajaba allí, y vendía prenditas de oro. Y yo decía, ¿pero para qué las voy a comprar si yo no uso oro? Y me decía, cómpralas porque son una inversión. Tú no sabes cuándo vas a pasar trabajo y te veas en la necesidad de empeñarlas o venderlas. Seguí su consejo. Eso fue hace 15 años. Seguí su consejo y eso es lo que a mí me ha estado ayudando, y se los digo. Y ya se me están acabando las cositas. Pues tampoco fue que compré mucho. Pero ahí vamos, echando para adelante, pero vamos a revisarnos. ¿Qué carrizo podemos hacer nosotros también? Y bueno, y la unión, vamos a organizarnos. Vamos a organizarnos. Hay condominios que se han organizado. Aquí no llega el club. Bueno, pero nosotros como condominio constituido. A ver, mira que fulanito no sé qué tiene, conoce gente en Trujillo. Bueno, entre todos vamos a alquilar el transporte. Tenemos que unirnos, por favor. 11:30, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con el boricua, el puertorriqueño 7. Mucha cosa buena.

nadie más. Ya no tengo amor. Sé que cuando al puerto llegue un día, esperándome estará Margot. Entre tu mar y mi amor, yo le dije no, y ella dijo adiós. Su nombre era ilusión, llevaba boina azul y en su pecho colgaba una cruz. Mar, mar, hermano mío, mar, en tu inmensidad con mi barco carbonero, mi destino prisionero y mi triste soledad. Mar, ya no tengo a nadie. Mar, ya no tengo amor. Sé que cuando al puerto llegue un día, esperándome estará. Margot. 11:42 minutos. Escuchamos este bolerazo. Yo lo conocía. Yo lo escuché por primera vez por Leo Marini, que lo cantaba muy bien. Pero de verdad que el sentimiento que le pone Felipe Pirela es inigualable. Además de esa voz prodigiosa que tenía este talento. Este talento venezolano, Felipe Pirela, Tristeza Marina. Y bueno, estamos ya en los últimos minutos del programa. Tenemos participación a través de la cuenta de Twitter. Escribe Mario Pérez de Jesús Pérez, pero no, la verdad es que no entiendo, Mario, lo que estás planteando. Lo voy a leer. Un diálogo puede ceder al gobierno en la violación de la norma y leyes de la República para beneficiar al país? No entiendo eso de ceder. O sea, el diálogo es la vía. Llegar a acuerdos mínimos de convivencia es la vía, pienso yo. Dice Ruiz Burundanga, la ventana abierta, un comentario de estos militantes con este sencillo en sus alforjas. ¿Qué te parece, Enza? Pero mira, no aparece, me aparece un cartelito, Ruiz Burundanga, que dice, este tuit no está disponible, así que no veo lo que estás enviando. Escribe Soraya, la derecha volvió a engañar a incrédulos. Cuando dejen de subir los precios, todo volverá a los anaqueles. Y todo sube porque el dólar sube. Los raspacupos dicen, bravo, sube el dólar Cúcuta, más bolívares para mí. Eso es parte del problema. Ahora los empresarios venden para comprarme una ahora empresarios verdes para comprarme una salsa. Bueno, fíjate, eso lo señaló el vicepresidente de la República, Aristóbulo Isturiz, ¿no? Él dijo que si quitáramos el dólar today, estaríamos eliminando el 70% de la inflación. Durante el acto de transmisión de mando de organismos de seguridad realizado este martes, el vicepresidente de la República, Aristóbulo Isturiz, hizo referencia al portal web Dólar Today y lo calificó como una estrategia utilizada por la derecha internacional para golpear la economía del país. Precisó que este portal web es un método para generar una inflación inducida en Venezuela, ya que no permite que ingrese al país el 80% de las divisas, es decir, que de cada 100 dólares que nos ingresaban por barril, nos ingresan 20, informó el vicepresidente. Asimismo, Isturiz dijo que la baja de los precios del petróleo no es una casualidad, sino una situación provocada por Estados Unidos, que tiene una direccionalidad política. El método que utiliza Estados Unidos, el método fracking de fracturar la corteza, es un método que va en contra de la naturaleza, pero además es sumamente costoso. Para ellos eso es una inversión política porque está destinado a afectar los intereses de Rusia y Venezuela. Sobre el tema del referendo revocatorio, o de la figura del referendo revocatorio, el abogado constitucionalista Germán Escarrá indicó que este año no es posible celebrar el referendo revocatorio, pues los factores políticos que lo promueven iniciaron tarde el proceso de activación de esta figura establecida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En vez de dedicarse a ofender al presidente Nicolás Maduro, si se hubiera iniciado el proceso de revocatorio a principios de año, la nación venezolana estaría cumpliendo ese referéndum las dos últimas semanas promedio del mes de octubre de este año, precisó Escarrá durante la entrega del Premio Municipal del Día del Abogado. En su intervención refirió que si alguien es culpable de que este proceso no sea de este año, es la misma oposición venezolana. Eso es muy cierto, señores. Y advirtió que al verse sin alternativas, ese sector pretende violentar la Constitución bolivariana. Manifestó Escarrá además que uno de los elementos en los que debe profundizar el derecho venezolano es la sanción de quienes promueven la desestabilización al pedir una intervención extranjera. Hay que decirlo, aquellos que piden la intervención extranjera son traidores a la patria y esos son delitos graves que han debido estar constitucionalizados, como en la mayoría de América Latina, expresó el jurista. Retó nuevamente a representantes de los partidos políticos de oposición a efectuar un debate sobre este particular en la Asamblea Nacional. Estoy a punto de irme con el Movimiento Bolivariano de Abogados para sentarme en las curules de la Asamblea Nacional y producir el debate en el Parlamento. Bueno, sobre cómo va esto, estaba viendo unos titulares de el Últimas Noticias sobre la recolección de la legitimación de firmas, ¿no? Pero no fue aquí que yo lo vi. Ya va, que estoy aquí navegando. A ver si lo consigue, ¿no? Por la página web de El Últimas Noticias. No, mira, por aquí no lo veo. Pero bueno, ahí vemos cómo está triunfando, entre comillas, triunfando la democracia en Brasil. Michel Temer cerró televisión del Estado. Bueno, habrá más de uno, ¿no? Sobre todo esta derecha de recalcitrante que estaría feliz con que cerraran el Canal 8, Alba Ciudad y bueno, y todos estos medios que pertenecen al Estado venezolano. Nosotros pertenecemos al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Bueno, durante su intervención en la Comisión por la Justicia y la Verdad, el presidente Nicolás Maduro le da la bienvenida a Thomas Shannon, que viene para Venezuela para restablecer relaciones de respeto con Estados Unidos. El mandatario nacional Nicolás Maduro dio la bienvenida al consejero del Departamento de Estados Unidos, Thomas Shannon, quien sostendrá un encuentro para retomar las relaciones bilaterales entre ambos países. En las próximas horas llega a Venezuela el embajador Thomas Shannon. Vamos a conversar sobre las relaciones bilaterales. Me parece muy bien que se den pasos certeros. Quisiera que de la misma forma se dieran procesos de diálogo constante y permanente, dijo desde el Teatro Nacional en Caracas. Por otra parte, instó al pueblo venezolano a derrotar la violencia de los sectores de la derecha con la fortaleza en las calles ante la arremetida nacional e internacional. Le hemos salido al paso a la arremetida donde está involucrada la dirección política de la Mesa de la Unidad Democrática. De manera directa, no es casualidad que salgan del Estado Miranda los grupos criminales. En este sentido, sostuvo que se deben fortalecer las operaciones de liberación y protección del pueblo, OLP, en la Unión Popular con la participación popular, radicalizar la lucha contra las bandas criminales para garantizar la seguridad con un concepto popular de ocupación y control territorial cívico-militar. Bueno, también anunciarán en los próximos días la segunda fase de la agenda económica bolivariana. En los próximos días el Gobierno Nacional anunciará las líneas de la segunda fase de la agenda económica bolivariana, puesta en marcha desde los primeros meses del año por el Ejecutivo para diversificar la economía del país, informó este martes el presidente Nicolás Maduro. Quiero que se sustenten los 15 motores en el Consejo Nacional de la Economía, que va bastante bien, y que se sustenten el pueblo organizado, señaló en transmisión de Venezolana de televisión. Esto lo dijo desde el presidente del Palacio de Miraflores, donde recibió a la comunidad de afrodescendientes que marchó por las calles de Caracas para ratificar su compromiso en defensa de la revolución bolivariana. El jefe de Estado enfatizó que son las comunidades organizadas las que tienen proyectos para producir. A ver qué más tenemos por ahí. Bueno, otra de las cosas que ordenó el presidente Nicolás Maduro es la creación del Museo de los Mártires de la Revolución. Ayer la Fiscalía pues entregó los cuerpos de personas que fueron víctimas de la represión de la Cuarta República, de la represión política. Y bueno, y se salió la propuesta de la creación del Museo de los Mártires de la Revolución. El presidente de la República, Nicolás Maduro, designó a Freddy Ñáñez, ministro para la Cultura, el impulso a un proyecto para fundar un Museo de los Mártires de la Revolución que tendrá como sede principal el Cuartel San Carlos. Tiene que ser un gran centro documental con la más nueva tecnología. Pido que seamos creativos, resaltó este martes durante el acto de entrega de dirigentes sociales que fueron víctimas del terrorismo de Estado durante la Cuarta República. Excelente iniciativa. Prohibido olvidar, señores, prohibido olvidar, porque el olvido hace que vivamos repitiendo errores. Bueno, ya llegó el momento de despedirnos, son las 11:52 y de verdad que le queremos agradecer a todas y a todos su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy les estuvimos acompañando con muchísimo cariño en los controles Manuel Hitler y cerrando la ventana esta servidora Enza García. Y bueno, junto con Emanuel, les deseamos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y nos estaremos escuchando mañana. Nos vamos, talento nacional, Afrocódigos, mentira o verdad. ¡Chau! Dime si es mentira o es verdad que me quiere, dime si es mentira. Son sentimientos e incertidumbres, obstáculos, fracasos, son nada que ver. En este mundo de maldades y de guerras, entre sol, tierra, luna y mar, hay cosas de la vida. Que una mujer deje a un hombre por una mujer, que una mujer deje a un hombre por una mujer. Ay, yo que tanto la quería, yo que siempre la adoré, en mi dolor es silencioso, porque yo amo a esa mujer, que era feliz, que me quería, ay, que me amaba, que me adoraba, que se casaba, ay, por la iglesia, que por civil, yo no sé por qué se iría, yo no sé por qué se fue.